Según transmitió el rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo, 786 personas de distintas capas y sectores de todas las regiones de Surcorea reclamaron el día 17 a la Comisión Supervisora indagar la procedencia de los gastos de la Horda Conservadora de Baekje para la autorización de manuales de historia.